nos vamos a ir para lo que hoy es la provincia del Neuquén, pero nos vamos a ir para Luminé, para el Loft Plácido Puel. Estamos en comunicación telefónica con el lonco del Puel, del lonco del Loft. Estamos hablando de Raúl Puel. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto escucharte. Y bueno, para arrancar, preguntarte qué ha sucedido con la comunidad. Se los ha acusado desde el gobierno provincial de usurpadores, ¿es así? Sí, eso es la verdad. Y bueno, en realidad está la municipalidad de que está haciendo una denuncia en mi contra, como el lonco de la comunidad, pero la denuncia la municipalidad la hace de forma individual, porque dice que yo estoy haciendo una cosa así, defendiendo mi territorio de forma individual, como si fuera un particular, porque el fiscal Cofré, el que llega a la causa con el abogado que es querellante de la municipalidad, no reconoce como comunidad, sino el planteo de ellos es como que le usurparon el territorio de la municipalidad. Pero eso no es real, porque el territorio que la comunidad utiliza es ante la creación del municipio. Quiere decir, la comunidad es preexistente ante la creación del municipio. Y entonces, esta tierra se utilizó de forma tradicional, con ganadería, con animales, y la forma de cultural que vive el mapuche en su territorio. Y entonces esto es lo que hace la municipalidad, una forma de expulsar a la comunidad de una manera, y hace esta denuncia acusándome como usurpador, cuando realmente el municipio es el que usurpó el territorio de la comunidad desde la creación del municipio. Claro, en eso te quería preguntar, Raúl, porque nosotros hemos estado difundiendo un poco y compartiendo de la historia del Loft Plácido Puel, pero para quienes no conocen aquí en Mendoza, que si les podés comentar un poco cómo fue lo que ha sucedido con este municipio que ha usurpado desde ya el año 89, ¿no? Sí, más o menos esa fecha, el que la municipalidad se creó como una comisión de fomento. Y después, bueno, lentamente fue avanzando un poco más y ahora es como un municipio de tercera categoría. Pero igual los mapuches le seguían reclamando la existencia, la posesión, pero como el municipio está respaldado por el mismo gobierno provincial que el Movimiento Popular en Neuquén, y entonces como que sigue avanzando sobre el territorio, no solo de la comunidad Plácido Puel, sino de la comunidad Puel y la comunidad Catalán, que es la comunidad vecina que está en el lugar. Y a medida que está avanzando, la comunidad, la Confederación Indígena del Neuquén y la comunidad Catalán, que tiene personalidad jurídica, le inició una acción a la municipalidad por inconstitucionalidad, por crearse un municipio dentro de un ejido de territorio mapuche. Bueno, ese fue a la Corte Suprema y, bueno, la nación, la jueza de la Corte Suprema sentenció a la provincia, condenó a la provincia, mejor dicho, el 8 de septiembre del 2014 y obligándole a que cumpla de 70 días a convivir con los mapuches, y cada vez que prevea hacer cualquier tipo de trabajo o avance, consultar previamente con la comunidad y haber un acuerdo de diálogo. Pero en ese caso el municipio y la provincia nunca hacen diálogo, sino avanzan por la prepotencia y se ponen la policía encima, que la policía también se presta en esas cosas con cuestiones del gobierno. Claro, además hacen entonces el uso de la violencia, y desde esto que desde el 2014, ¿no?, que ellos deberían haber cumplido con esto, no lo vienen haciendo. No lo vienen haciendo, no hacen ni un respeto a esa sentencia, a esa orden que le dio la jueza de la Corte Suprema. Y no respetan directamente, es como que avancen contra lo que menos tienen, o como decir, los más pobres, ellos lo quieren manejar como perdóneme la forma de expresar la audiencia, que la gente humilde lo quiere manejar como si fuera una rejilla, cuando es necesario lo utilizan para los votos, para que vaya a votar a la urna, para elegir un gobierno, pero realmente cuando lo menos que tienen van a reclamar justicia y la justicia es solo ciego a estos reclamos.